Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red? Hoy grabando a pelo con el Samsung Galaxy Note 9. No quiero abundar en el tema del coronavirus. Tengo conversaciones muy interesantes con distintos amigos donde analizamos un poco la realidad. Bueno, yo ya os he dicho que me estoy alejando, o más que alejando, estoy dosificando muchísimo mi dieta de medios de comunicación, porque ahora mismo lo que hay es histeria y más histeria, y lo que es información, muy poca información. El resumen que yo os he hecho y que quiero volveros a hacer, porque quiero reflexionar un poco sobre esto, es el siguiente. El coronavirus COVID-19... ¿Es una gripe? Sí. ¿Es muy contagiosa? Sí. ¿Mata más o menos que la gripe normal? Menos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Quiero decir, ¿cuál es el peligro? En serio, olvidad el telediario y simplemente haceos estas preguntas. Sed críticos con la información que os están dando. ¡Ay, qué infectados! ¿Qué son los infectados? ¿Gente que tiene gripe y está en su casa? ¿Gente que tiene gripe? Oye, leía una noticia de un tío que creía que tenía el coronavirus, se ha suicidado para no poner en peligro a su familia. No sé si es verdad, si es una troleada, porque además en Twitter la desinformación es absoluta. Por ejemplo, yo dije que una de las conspiraciones que están habiendo es un libro de Dean R. Kuntz donde se habla del coronavirus. En la novela se le llama Wuhan 400 y es un virus inventado por los chinos. Bueno, no sé si habéis visto el canal de Dross, que es un canal que yo sigo, que me gusta mucho. Algunas cosas son de mucho miedito, pero Dross, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que deberíamos de hacer todos. Él ha ido y se ha comprado la novela y se la ha leído y ha localizado la página donde se habla del coronavirus. Y sí, se habla de un coronavirus creado por los rusos, pero en vez de llamarse Wuhan 400, se llama Gorky 400. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que un tipo con tiempo libre y con ganas de liarla en internet, pues ha falseado la novela, ha modificado los nombres y lo ha colado como Dean R. Kuntz lo había dicho antes. Y por supuesto, la editorial no ha dicho nada. La editorial no ha hecho lo más mínimo para desmentirlo. ¿Por qué? Pues porque aquí todo se trata, amigos míos, de vender. Vender y vender y vender. Así que mi planteamiento inicial es: ¿Es una gripe diferente que mata menos y es más contagiosa? ¿Cuál es el peligro? Ninguno. A no ser que nos estén ocultando algo. A no ser que el médico de 30 años que descubrió el coronavirus y que murió de manera fulminante, además del director del hospital de ese señor, digas tú, una de dos. ¿Estamos ante dos tipos de virus diferentes? O otra opción, es que estamos siendo objeto y siendo sujetos de un gran experimento de manipulación mediática. Los medios de comunicación tienen el poder, la capacidad de presentar delante de nuestros ojos una realidad inventada, una ficción que nos mantiene pegados a la pantalla y que nos impide utilizar nuestro sentido crítico, número uno, y número dos, nos impide hablar con otros y mirar por la ventana o salir a la calle y ver qué es lo que está pasando. Porque la realidad no es lo que nos dibujan en las pantallas, sino lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Así que yo tengo una teoría que no puedo demostrar, pero es lo que creo. Y esta mañana, hablando con el señor Rupert Dax, con quien tuve una larga e interesante conversación, es que para mí la conclusión es que estamos siendo sometidos a una manipulación con dos objetos. El primer objeto es enfriar los mercados. La era Trump ha conseguido, y además la salida de la crisis económica, ha conseguido que los mercados estuvieran calentando mucho. Haced una cosa, mirad la evolución del S&P 500, el índice bursátil con las primeras empresas de los Estados Unidos. Una subida constante. Cuando los mercados se están calentando, calentando, calentando y calentando, lo único que queda es un desplome. Un desplome de la bolsa, una crisis global. O los bancos antes decíamos imprimiendo dinero. Ya no imprimen dinero, ya el dinero son números en una pantalla. Antes podíamos decir que el dinero tenía una equivalencia con el patrón oro. Ahora el dinero que tenemos es dinero fiduciario, dinero fiat. Es el tipo de interés el que marca el valor del dinero. Así que para evitar una crisis global, una crisis sistémica, los ingenieros sociales han dicho, vamos a crear una crisis, pero una crisis controlada por nosotros. No una crisis que se nos descontrole. Una crisis que permita beneficiar a nuestros amigos y decirles, chicos, no os preocupéis, se va a desplomar. Vamos a lanzar una noticia, vamos a alarmar en los medios, el mercado se va a desplomar 20 puntos, 10 puntos en muy pocas horas. Eso va a ser un enfriamiento de esta especie de Chernobyl bursátil que va a enfriar la economía, pero que os va a permitir recoger beneficios, vender, luego comprar cuando esto toque fondo y volver a hacer beneficios y subirnos en esta montaña rusa de las inversiones especulativas. Y yo de eso no sé mucho, pero algo sé porque yo soy de los que tengo mis ahorros metidos en este tipo de productos financieros. Sospecho que también los romanos decían en los juicios que ¿a quién se está beneficiando de esto? Bueno, se están beneficiando los mercados, como os he explicado ahora, pero también se están beneficiando los sistemas públicos de pensiones. Mirad, Occidente, con sus sistemas sanitarios y la longevidad de una creciente masa de población que no trabaja, solo cobra pensiones, es un peligro gordísimo que amenaza la estabilidad financiera de un país. Cuando resulta que vamos a tener más gente cobrando pensiones que trabajando en España, entre funcionarios y pensionistas, la gente que trabaja es menos que la que está trabajando para el Estado y cobrando una pensión. Así que, ¿cómo podemos salir de esto? Bueno, podemos salir de esto incrementando la masa trabajadora y inyectando inmigrantes a tope, de forma masiva, gente que los podamos meter en el sistema de trabajo. La pregunta es, ¿hay tanta oferta de empleo para dar cabida a, no sé, 100 millones de personas al año en Europa? Hay otra opción, eugenesia. Es decir, soltar un virus que afecte principalmente a las personas que tengan una edad, problemas respiratorios, sistemas inmunológicos débiles y que en lugar de llegar a los 90 años, a los 100 años, pues si tienen suerte, con 80 años, 70 y muchos, acabe con su vida. ¿Tengo pruebas de esto? No, solo digo que este virus está beneficiando a dos sectores, a las bolsas, y está acabando con las vidas de personas mayores. Pero de forma muy controlada, todo esto es una especie de ensayo. Y lo que yo sospecho, esto es una teoría mía muy loca, que puedo cambiar de opinión perfectamente en cuestión de 5 minutos, porque estoy teorizando, especulando, estoy imaginando en voz alta. Es probable que si esto es cierto, cosa que no puedo demostrar, si esto es cierto, tengamos más ensayos de este tipo. Este es un ensayo pequeño a pequeña escala, pero puede ser que haya más ensayos, más frecuentes, para poner en marcha estas políticas malthusianas. Otra opción también es aumentar el control de la población, la restricción de las libertades, el aumento de la vigilancia. ¿Para qué? Para que la gente se sienta más segura. Esto es lo que muchos conspiracionistas llaman crisis, solución, reacción. Es decir, creamos una crisis, creamos la solución y la gente pide a gritos: por favor, aplicad la solución, por favor, controlad a la población, controlad los movimientos de la población, limitad el derecho de reunión, que la gente no vaya a grandes reuniones, a conciertos, a partidos, porque es que somos tanta gente que como la gente que hay en un partido, vaya a un partido, la puede liar gorda si alguien empieza a gritar: Pedro Sánchez, muérete. A las iglesias. Otro punto de concentración bastante grande. Con lo cual, podemos aplicar medidas de vigilancia, cámaras térmicas, controlar dónde está cada uno, los movimientos. No, no, no, es para saber si te has infectado y a quién has infectado. O es para saber con quién has hablado. Disidencia controlada. Bueno, pues amigos, estas son algunas teorías. ¿Os parece bien? Bien. ¿No os parece bien? También, porque ni yo mismo estoy seguro de ellas. Pero, mirad, no me extrañaría nada. Nos dirigimos a un mundo cada vez más poblado y con unos gobernantes cada vez más miedosos. Y con unas élites que cada vez se dan cuenta de que tanta gente puede suponer un problema muy gordo. Ya controlan Internet, ya controlan los medios. Mirad, Internet básicamente es Google. No tenéis que utilizar el buscador de Google, tenéis que utilizar DuckDuckGo o algún otro buscador independiente. ¿Por qué? Porque la realidad es lo que ponen delante de nosotros. Las noticias es lo que ponen delante de nosotros. Cuando tú no has sido informado, sino manipulado emocionalmente, es decir, tú te sientas a mirar el telediario. La semana pasada he tenido varias conversaciones con clientes, ¿no? Te sientas a ver el telediario y tú solo sabes que tienes miedo, que tienes que comprar como loco, tienes que comprar, pero tampoco te has parado a pensar cuál es el alcance de todo esto. No te has parado a pensar que a lo mejor tú tienes 40, 50 años y a ti esto no te va a afectar mucho o nada. Si tienes padres mayores, quizá les afecte a ellos como cualquier gripe estacional. Ni más ni menos. Entonces, amigo, te han estafado. Por cierto, hablando de estafas, en el confidencial.com se ha destapado una estafa. Esto, como siempre, como ocurrió con los bots rusos, como ocurrió con los anunciantes georgianos, pues una empresa en Europa del Este, creo que es en Ucrania, que se dedicaba a llamar a los españoles, me imagino que a otros sitios también, ofreciéndoles productos de inversión maravillosos, que no se iban a arrepentir, que iban a ganar un montón de dinero, pero que al final le instalaban una aplicación, porque al final lo que le pedían era: no, instálate esta aplicación en el móvil, y esa aplicación es malware que vaciaba las cuentas bancarias. Ahora mismo nuestras aplicaciones de banca electrónica tienen una gran vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es que, debido a una implantación de una normativa de seguridad, han sustituido la firma por una clave que se envía por SMS. Alguna gente se ha dado cuenta de que si vas a Vodafone y pides un duplicado, pues hay algunas tiendas donde con una fotocopia del DNI o una fotocopia falsificada y en algunos casos sin eso, simplemente diciendo el DNI, te dan un duplicado tiempo suficiente para vaciar las cuentas de alguien, porque el banco va a mandar una clave, una firma, vía SMS. Este sistema es de una debilidad total. También es una debilidad total que alguien se instale una aplicación que tenga acceso a esos permisos. Así que la moraleja es, primero, mira los permisos de cada aplicación. El otro día no sé quién me recomendó una aplicación. Oye, que pues yo creo que con lo de grabación de llamadas. Converso, mira esta aplicación de grabación de llamadas. Y pedía unos permisos que dices tú, ¿y por qué necesita esos permisos? Y no la instalé. No la instalé porque no me fío, porque es que hay que moverse así, sin confiar en nada, ni en nadie, ni en ninguna aplicación. Alguno diría, bueno, fíate solo de las aplicaciones que hay en la tienda de aplicaciones de Android o de Apple. Tampoco, tampoco. Porque ya se han colado aplicaciones que llevaban a cabo robos de información, control, zombificación del teléfono, sin el permiso del usuario. Claro, cuando se dan cuenta y eliminan la aplicación, bueno, ya hay unos cuantos estafados. ¿Quién no te dice que tú podrías ser de esos estafados que están en el gap, en la brecha, en el paréntesis, desde que se lanza la aplicación hasta que descubren que esa aplicación es una trampa? Es una trampa que te va a arruinar. Bueno, una cosita más que quería hablaros. La semana pasada sacó el Citroën AMI, que como dice mi buen amigo Iván, pues, que había leído en internet que es el primer coche movido con la fuerza de la vergüenza ajena de los demás. Un vehículo curioso, un vehículo casi un cubo, es igual en la parte frontal que la trasera, un biplaza eléctrico, que se enchufa en un enchufe normal y corriente, que creo que tiene una autonomía de, estoy hablando de memoria, 70 kilómetros y que lo puedes conducir sin carnet. Por supuesto, no puedes meterlo en una autovía, ni en una autopista, ni en una carretera. Pero para moverte por ciudad, pues sí, porque además va a 45 kilómetros por hora, creo que es la velocidad máxima. Obviamente no lo puedes meter en la M30 porque, en fin, no puedes. Ese tipo de vehículos no pueden. Es barato. Es muy barato, creo que son 7, 8 mil euros o por ahí. Van a ponerlo también en modo alquiler, con las flotas de vehículos de alquiler. A mí eso no me interesa nada, porque los que cogemos coches de alquiler eléctricos por minutos, queremos coches para movernos por la ciudad. Y moverte en una ciudad como Madrid implica meterte en una autovía, porque hay autovías que recorren la ciudad. Entonces, si quieres no ir a Madrid, pero quieres ir a Fuenlabrada, o quieres ir a Móstoles, o quieres ir a Alcobendas, pues ya vas a necesitar moverte con un coche. Bueno, en cualquier caso, vivimos el boom de los coches eléctricos. Cada vez se ven más híbridos. Yo creo que los eléctricos, como dicen muchos expertos que he visto en internet, realmente no hay mucho interés. No me parece interesante. Sí, un híbrido, porque un eléctrico puro te puede dejar tirado en el momento menos pensado. Pero un híbrido, sí. O si tú quieres un cochecito para ir al súper y recoger los niños al colegio y luego ir al gimnasio, que te mueves en un radio pequeño, pues puedes utilizarlo para esos desplazamientos pequeños sumamente controlados, y además es un capricho. Pero la gente normal, yo creo que se compra un coche de segunda mano, kilómetro cero, para hacer eso y más. Y en vez de tener dos vehículos, pues tienen un vehículo que les sirva para todo y también para irse a la playa o a la sierra el fin de semana. En cualquier caso, cambio de paradigma, ¿eh? Se habla más de los eléctricos y además, al igual que cuando llegó la automoción a hacerse popular en España, la automoción se hizo popular en España de la mano de vehículos muy económicos, el 600, el 2 caballos. Bueno, pues creo que estamos viendo lo mismo, el mismo movimiento. Un tipo de coches muy económicos, porque ahora lo que dicen es que hay que usar vehículos eléctricos. Bueno, quién sabe si los vehículos eléctricos sean como los vídeos beta y al final sean los de hidrógeno los que los sustituyan. ¿Quién sabe? Ver para vivir, vivir para ver, o como se diga eso. Amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Un saludo a todos. Por cierto, una cosa. Os dije una cosa que estoy creando. He creado, mejor dicho, un canal de Telegram con información. No es un canal de charlar. Es un canal simplemente donde yo voy compartiendo información para supervivencia. Se llama t.me/pandemia global. Es un canal de Telegram. t.me/pandemia global. Si os interesa, sois bienvenidos. Hasta pronto.